motse mi piela avini una serebeja na mbalela samukela samukela mwana samukela afikoyo samukela Puro y un álbum titulado Mama Mozambique. Ya tenemos a Miriam, que ya está en África. Rápidamente se embarcó destino a África, y no solamente está allí, sino que ya va montada airosa en un elefante, visitando tierras africanas. Y de África nos llegan las palabras de gente de aquel continente. Hacia ti vengo con el corazón vacío y pleno de lo que en mí tanto espera, de los infinitos rostros de nuestra tierra, su sol vertical, la mañana sobre el mar, sus hombres, sus mujeres, sus pesadas piedras, sus islas negras, sus fuentes, sus jardines vivientes, desiertos, sus pistas ocre que no se terminan, sus corrientes donde se miran los caballos, su palpitación de arteria, sus piraguas, liras curvas sobre la frente de las aguas. Amigos, hacia nosotros ustedes vinieron, nosotros no lo olvidaremos. Agua d'Umbia de Mali. Un mundo de músicas de paseo por África. Poema Cuba. Cuba con K. Del Congo Central. No hay aguja sin punta penetrante. No hay navaja sin hoja afilada. La muerte llega a nosotros de distintas maneras. Con nuestros pies andamos por la tierra del chivo. Con nuestras manos tocamos el cielo de Dios. Algún día futuro, en el calor del mediodía, será llevado en hombros por el pueblo de los muertos. Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque. Le temo a sus espinas. Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque. Le temo al agua que gotea. Entiérrenme bajo los grandes árboles umbrosos del mercado. Quiero escuchar los tambores tocando. Quiero sentir los pies de los que bailan. tambores de brasa en el Congo, África. Tenemos a Luca desde Cosenza, Calabria, Italia, escuchándonos. Saludos, Luca. Arco iris, esto es un canto pigmeo. Qua, yeo, qua, arco iris, oh, arco iris, tú que brillas ahí arriba, tan alto, por encima del bosque, en medio de las nubes negras, dividiendo el cielo sombrío. Has derribado a tus pies, vencedor en la lucha, al trueno que rugía muy fuerte, irritado. ¿Estás enfadado con nosotros? En medio de las negras nubes, dividiendo el cielo sombrío como el cuchillo que corta el fruto demasiado maduro. Arcoíris, arcoíris, y el trueno matador de hombres ha emprendido la huida como el antílope ante la pantera. Ha emprendido la huida. Arcoíris, arcoíris, poderoso cazador de lo alto, del cazador que persigue al rebaño de nubes como a un rebaño de elefantes asustados. Arcoíris, da gracias al Todopoderoso. Dile que no está enfadado, dile que no está irritado, dile que no nos mate, porque tenemos mucho, mucho miedo. Arcoíris, díselo. Pizza, aquí voy a dar. Guru Mama Mozambique en un montón de músicas. Atukwey Okai, poeta de Ghana. La Banjo Concierto. Cruz, emblema. Esvástica, hoz, cruz, martillo. Diluvio de juego, de fuego, salivazo. La suma es el centro de nuestro sistema. La torre inclinada, dos piedras, revolución. La tierra inclinada, dos piedras, revolución. Emplazamientos a Roma. Estaca ardiente, la Inquisición. El sol no es el centro de nuestro sistema. El cordobés, el cordobés. Hay algunas cosas que tengo que confesar. Los toros y toros que matan ustedes en la arena. Cuando los vientos, todo cautela se arroja. Aún tienes cosas a las cuales apegarte. Los toros y toros que matas en la arena. Solo no tienes posibilidades de portar una onda. Los toros y toros que matas en la arena. Pero cuando Galileo Galilei fue lanzado entre el podrido círculo de la burla, el toro, embistiendo que lanzaron contra él, estaba armado de cuerno a pezuña, con el garrote del odio y la espada del miedo. Y con la palanca al rojo vivo de la rabia, Galileo Galilei en la arena, estaba solo. Su única arma y amigo era el tiempo, y el tiempo era un mero infante. Entonces, ¿y para qué el tiempo madura en el tuétano? Ciertamente tienes que venir mañana, centurias y centurias después del mañana. Y ellos dijeron, Galileo Galilei, escuchamos que estás fuera de casa en tu cabeza. Tememos que debes ser clasificado entre los ciegos. Puedes pensar todos tus pensamientos, puedes, pero tus ideas no verán luz del día. Tus dolorosas toses de mediodía, nuestras plegarias de medianoche. Y tú dijiste, tos son una multitud. Incluso los elementos lo atestiguan, los cielos. Escucha la evidencia. El universo otorga el juicio. No pongan márgenes de moldurita sobre lo que pudiera imaginar y ningún sensor en cielo o infierno me llamará censor. Mi suspiro o pecado, ustedes vuelven a contar un mal cuento. Diseñando a su gusto, pero colapsados árboles cuentan otra historia. Cuando el regazo de un dios humano ciego yace la verdad, yaciendo como los labios a punto de desatarse de un infierno, escapó Judas Iscariote, apartado. Entre la infeliz jungla de los buscadores, de la verdad que nos separarán. Cuando se separen, orugas, canoas, todos gatean umbral de la autopista adentro, de una rabia sin contornos. Pero la semilla, oh Dios, ya está en el suelo. Las lluvias han descendido a él. Elevan yo, elevan yo. Mejores tiempos no pueden estar demasiado lejos. Yo me siento aquí a mirar las estrellas. Elevan yo. ¡Ey! Galileo Galilei, mis ojos están encharcados. Sus dientes aprietan. Tus labios tiemblan. Y nuestra canción en solo desciende hacia una escala de silencio. Coro de aleluya rompe sobre la piedra temblor de una catarata anticerteza. Desde Camerún, Baka Beyond, with the Baka Forest People, con la gente de la gente Baka de los Baka con K, Baka, la gente del bosque. Llora mi corazón, Cabilia. Llora mi corazón, lo abruman males múltiples. Tijeras lo cortan, calenturas, dolores, mal en el costado. Llora mi corazón, está perdido por la muchacha esbelta, cual palmera, cuyos cabellos le caen sobre la espalda. Pero no tardarán, mi revancha, la sorprenderé y entonces, cara a cara, nos reconoceremos. When two elephants are fighting, the grass them a suffer. When two elephants are fighting, the grass them a suffer. Which is the position of the civilians on a cry? Them a be fool. For the women, have no mercy for the youth, have no mercy for the children. Na na na, we are going to suffer. Position of the civilian, Lord, I cry. Them a be fool, na na na. Them a be fool, na na na. Them a be fool. Have no mercy for the vulnerable. Have no mercy for the women. Them a be fool. Have no mercy for the youth. Them a be fool. Have no mercy for the children. Them a be fool. Conflict for the sake of power, a weapon conflict for the sake of money. Africa does under one, you men are people that were the cost because as we switch on this rock, so quite some for money, but I'm looking for GC. West Africa, Syria, not where is it? I know you have it, it's your children, and you make them cry. Some even cry, some even die. What's about your brothers? You treat them like a beast. This is a positive behavior that we live in the West. You are the best, you are the best. You are the best, like nature, you are the best. Yes, yes, yes. We won't conflict for the sake of power. Will you sing it again? We won't conflict for the sake of power. Again and again. We won't conflict for the sake of power. Can you listen? When two elephants are fighting, the grass them a suffer. The grass them a suffer. Which is the position of the civilians? So that them a be fool. Na na na na. Them a be fool. Na na na na. Them a be fool. Have no mercy for the vulnerable. Them a be fool. Have no mercy for the women. Them a be fool. Have no mercy for the youth. Them a be fool. Have no mercy for the children. Them a be fool. De Sierra Leona, los Refugee All Stars. Este tema titulado Weapon Conflict. Esto es Contrabanda FM desde Barcelona. Desde Barcelona, esta emisora libre independiente. 91.4 FM de la ciudad Condal. Como se le llama también a Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, 88.9, la Radio Neta FM del Puerto. Online con la página web de la radio, www.laradioneta.cl. En Barcelona, en directo, estrictísimo directo, los martes de 4 a 6. Programa que se repite los miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, en la noche, los martes, a partir de las 22 horas. Una voz de una mujer, una rebel woman, una mujer rebelde, Chibonny Somaraire. Y este tema que lleva por título Gomo nos llega desde Zimbabue, desde Zimbabue. Shh. this old man, he lives in a house on the hill. Each day I pass, he's sitting there, rocking in his chair. I lift my hand in greeting, he smiles in return. And then one day he says, come here, child, I have words to tell. Come and I will share with you secrets you have never heard before. There is magic in the air, magic in the air. All you do is listen to the breeze, and when it rains, let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. A sign of wisdom to let go of that within your life bringing you burden. Take each day as it comes and each lesson it brings. Here is what I know. There is a part of you perfect and pure, a part of you that shines beyond this world. There is a part of every person you know that lights your way. All you do is listen to the breeze, and when it rains, let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. When it rains, let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. Zimbabwe, Chiwaniso Maraire, del álbum Rebel Woman. Disco del sello Kumbancha del año 2008. Un montón de músicas. Odia Ofeimun nació en Iruekpene, Kuma, en Nigeria. Y nos trae un poema que él tituló La bomba hindú. No puede ser más oscuro en el este que en el oeste. La lógica del fuego infernal es la misma en todas partes. Así se hunde la tierra en un estallido bioquímico, o se viole la desfigurada paz del mundo en medidos brotes de terror. El lenguaje es el mismo, aunque varían los significados. La lección es la misma. Aunque los credos puedan ocultar dragones, la lección amanece antes de la puesta del sol. Un nuevo dispositivo contra las viejas bombas o contra otros aparatos aún por surgir. Arados, vencidos por espadas, deben alimentar con guijarros a millones, tanto en Delhi como en Nueva York. La lógica del infierno infernal es la misma en todas partes. Adamurisha, Fuji Music Party desde Nigeria directamente a Barcelona y a un montón de músicas. Angie Krog nació en Sudáfrica. Ella es poeta, filósofa, periodista, profesora, conferenciante y editora. Durante los años 80 trabajó activamente en el movimiento anti-apartheid. Ha publicado 8 volúmenes de poesía en afrikaans. Es una mujer que ha dedicado años y años al activismo político y a la poesía, obviamente. Ni la familia ni los amigos. Es el poema que les voy a leer de Angie Krog. Esta noche todo habla a través de los muertos hacia mí. Su quebradizo montón de huesos. Mi amado, por más tiempo amado, yace solitario, añorante, acunado en alguna parte, perdido y enjuto. Estoy abrumadoramente despierta esta noche. De mí tampoco ha llegado a existir. Tú eras todo lo que tenía en este mundo, amado mortal, solo y frío detrás de mis costillas. África me hizo darlo todo. Está tan oscuro, está tan inhóspito. Suave, amado bromista, de mí tampoco ha llegado a existir. Ya no me queda, sino mi última piel. Thank you. que nos llega de Etiopía, una mujer etíope, Aster Aweke. Otro poema de Angie Kroc, esta mujer sudafricana. País de dolor y de gracia, así titula este poema. En el principio está ver por largo tiempo, llenando la cabeza de ceniza, sin aire, sin asidero, y ahora, al ver, se añade el habla. Y los ojos se hunden en las heridas de la ira, cogiendo el surgimiento del lenguaje por su suave cráneo desnudo. Oigan lo que oigan, las voces, todas las voces de la tierra, todas bautizadas con sílabas de sangre y perteneciendo. Este país pertenece a las voces de sus habitantes. Este paisaje se extiende a los pies por fin de las historias sobre el azafrán y el ámbar, cabello de ángeles y púas, rocío, hieno y dolor. Sin habla estoy. ¿De dónde vendrán las palabras ahora? Para nosotros, los hacedores, los vacilantes, los que colgamos vibrando y enfermos de este espacio sin sonidos, el pasado africaner, ¿qué dice uno? ¿Qué diablos hace uno con esta cara de esqueletos sin corona, orígenes, vergüenza y ceniza? El país de mi conciencia está desapareciendo como una sábana en la oscuridad. Este cuerpo desprovisto, esta garganta ciega, torturada. El precio de este país es la muerte. Es el tamaño de un corazón. El dolor viene tan solitario como las voces de los angustiados se ahogan en el viento. Tú no te acuestas. Tú abres una trocha con lentos pasos tristes. Tú me dejas suelta. En la luz, más hermosa, ligera y valiente que la canción, puedo sostenerte, hermana mía, en este cálido, frágil despliegue de la palabra humana. Sibule Samala, Sibule Samala, Emasamu, Sibule Samala, Sibule Samala, Sibule Samala, Emasamu, Sibule Samala, Emelika, Ije Sibule Samala, Euro, Ije Sibule Samala, Euro, Ije Sibule Samala, Ejapane, Ije Sibule Samala, Russia, Ije Sibule Samala, Russia, Ije Sibule Samala, Australia, Ije Sibule Samala, New Zealand, Ije Sibule Samala, Nigeria, Ije Sibule Samala. Awukhona yini wawukhona nsizwa, awukhona yini wethu, awukhona yini, awukhona yini nsizwa, sohlangana nsizwa, wakhala amadoda, khala amadoda, yashinga shingana, awukhona yini nsizwa, sohlangana yini, wawukhona esandleni, awukhona yini wethu, awukhona yini nsizwa, sohlangana nsizwa, wakhala amadoda, wakhala amadoda, yashinga shinga, awukhona yini nsizwa, sohlangana, awukhona yini, wawukhona eNew York, awukhona yini, wawukhona eNew York, awukhona yini nsizwa, sohlangana, umelela nsizwa, sahle simnyama, wakhala amadoda, indondo yomhlaba igqami awa, awukhona yini nsizwa, sohlangana, awukhona eNew York, awukhona yini eNew York, awukhona yini nsizwa, sohlangana, sahle simnyama, wakhala amadoda, indondo yomhlaba igqami awa, awukhona yini nsizwa, sohlangana, awukhona yini, wawukhona ndoni, awukhona yini wethu, awukhona yini nsizwa, sohlangana, wakhala amadoda, yashinga shingana, awukhona yini nsizwa, sohlangana, awukhona yini, wawukhona kwandoni, awukhona yini wethu nansizwa, awukhona yini nsizwa, sohlangana, uphelela nsizwa, wakhala amadoda, yashinga, awukhona yini nsizwa, sohlangana, awukhona yini, wawukhona eNew York, awukhona yini eNew York, awukhona yini nsizwa, sohlangana, ashinga Sasha Sinyama Mato, Bakalama Mato, and only young fish and crown your wat. Okuna, Okuna, Dun, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Okuna, Lady Smith Black. Mambazo desde Sudáfrica. Un fragmento de un poema de Malí, Monzón y el rey de Core. ¿Cuántas mujeres enamoradas han desafiado las tinieblas de la noche y marchando contra sus deberes, arrastrando su honor por el barro, han ido a buscar al hombre de su alma, el que ellas hubieran querido desposar? No soy sino una más. Vengo sin vergüenza a golpear en la puerta de tu corazón. Ábrela para que yo entre, o hazme apuñalar para al menos morir entre tus brazos. Seguimos. Desde Mali. Y siguiendo con la temática del fragmento del poema anterior, que era un poema de amor, ahora hay dos cantos de amor. Dice: yo sacaba agua del pozo. Él de pronto me miró y tanto me emocioné que la cuerda solté. Oh, iré a Santa Isabel. Oh, iré a ver a mi amiga. Mi amiga vive en Santa Isabel con su madre, que fue hermosa y rica. Mi amiga es también hermosa. Cerca de ella, las otras mujeres semejan esclavas. Oh, iré a Santa Isabel, iré a ver a mi amiga. Me han dicho que mi amiga amaba a dos hombres y que ambos eran amigos míos. Me han dicho que ella amaba a dos amigos, que los amaba con amor. Habría, pues, cuatro manos para coger la flor con que quería adornarme. Oh, iré a Santa Isabel, iré a ver a mi amiga. Si mi amiga se convirtiera en mujer, codio, bella, la tierra sería mi cielo. Pero si ella se ha entregado a otros, la desgracia caerá sobre ellos y sobre mí. Daré muerte a los que han cogido mi flor, la flor de Santa Isabel. Oh, iré a Santa Isabel, iré a ver a mi amiga, porque sin duda me han contado mentiras. La lengua va más rápida que la lengua, la palabra va más rápida que el viento, el oído es como un caballo al galope. Mi amiga me espera cerca de su madre. Mi amiga espera mi regreso. Iré a Santa Isabel. Iré a ver a mi amiga. Thank you. irangamo ngone machayas mai machayeri Senegal, de su álbum Joko, From Village to Town. Y ya que estamos en Senegal, vamos a presentar a la orquesta Baobab, de un álbum titulado Made in Dakar. Este tema, Nijae. No, perdón, es el 3, Benny Barahale. Thank you. barale ni makora tinye Isimiri mome ni barale ni makora tinye Isimiri mome ni barale ni makora tinye Isimiri mome ni barale ni makora tinye Camara, a bring bebe, camara. Is it me, the moment, the barrage? Camara, you let them out, camara, you let. Is it me, the moment, the barrage? Oh, them, camara, them, a bring bebe, camara. Is it me, the moment, the barrage? Tantamba, them, camara. Desde Senegal, la orquesta Baobab, el álbum Made in Dakar. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas en directo cada martes de 4 a 6 de la tarde del estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Online también la pueden seguir con la página web www.laradioneta.cl. Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Una interesante convocatoria me acaba de llegar ahora para hoy. No, para el viernes, perdón. Una peña folclórica en una librería, que en la parte de atrás de la librería hay una sala para eventos, conciertos, teatro de pequeño formato, poesía. Sin Cómonos, así se llama este local, Sin Cómonos. Calle Consell de Cent, Consejo de Ciento, número 283, aquí en Barcelona. Se presenta el grupo Patio de Tierra, que son Ana Rossi a la voz, Pablo Cruz a la percusión, Pablo Jiménez flauta y voz y Julio Santillán guitarra y voz. El viernes 4 de febrero a las 21 horas en la sala Sin Cómonos aquí en Barcelona, en la calle Consell de Cent número 283. A quienes les guste más el jazz, el Mosaico Trío, liderado por el pianista Matías Muñoz, se presenta este viernes 4 de febrero a las 20:30 horas en el Harlem Jazz Club, aquí en Barcelona, muy cerquita de la Plaza Real, en la calle Comtesa de Sobradiel, número 8. Número 8. Viernes 4 de febrero, 20:30 horas. El Mosaico Jazz Trio del pianista Matías Muñoz, este viernes también a las 20:30 en el Harlem Jazz Club. Otro poema que nos llega de África, Ofrenda. Y aquí en la llanura que habito, mi mano es ancha sobre mi puerta. Dadme mi ración de fruta, aunque yo no sepa de qué árbol viene. Dadme mi ración de llanto, aunque yo no sepa qué corazón consume. No tardéis, ya estoy lejos de mis fuentes. No tardéis, puedo ser útil, Ya arreglé mis uñas, rasuré mi cabeza. Estoy limpio ante la noche. Bubacar Traoré, de su álbum Congo Mañí, desde Mali, magnífico guitarrista, compositor y cantante maliense. Shengerai Jove nació en Zimbabue. Su escritura surgió como una manifestación de rechazo al colonialismo. Realizó estudios literarios en la Universidad de Sudáfrica. Poemas de amor e historias en Shona fueron publicados el año 1980 y otras publicaciones como Matén de Mayaba también el año 1980. 14 de sus poemas, particularmente inspirados por aspectos de la Guerra de Liberación, de la que fue testigo como profesor de secundaria, fueron publicados en And Now the Poets Speak, 1980. Les voy a leer un poema que lleva por título Brira en el exilio. Canciones hormiguean en mi corazón, con el sudor que mordisquean bajo el sol mientras los ritmos seguían mis venas. Así fue, y encontré una senda abierta hacia las cavidades de mi corazón, hacia sus engranajes internos, como el sobrio día de la virtud al pedirme a mi esposa un corte de cabello, mas ella obtuvo un corte en el corazón, que al ser efectuado lo incendió todo. Caminé desnudo por la aldea, inclinado como la puesta del sol. Conozco la diferencia entre una senda explorada y el grito de una virgen en el embrión. Incluso mi músculo sombrío lo dice, aún bostezo en medio de cadenas oxidadas, como si el mundo fuese nuevo y sin embargo, enjaulado. Más recuerdo el llamado de la canción, sí, la recuerdo. Ella ciega mi hombría, cambiándola por un taparrabos transparente. Thank you. ke san nye deni nibana jarabi kana ke nya daram nye jarabi kana ke nya daram nye kanga ke nyogo se e nya daram nye e kanga ke nyogo se e nya daram nye. Su guitarra, sus composiciones del álbum Congo Maní. Saludamos a Jay, que ya está regresado a casa, Santiago de Chile, anda haciendo recados. Allí son 4 horas menos, por lo tanto son casi la una de la... ¿Sí, no? 17 menos 4. 13, sí, como casi las 2 de la tarde allí. Saludos, Jay. Además, ella sugirió ayer que podía la música de hoy ir por tambores africanos y, bueno, ha servido en parte de inspiración para el programa de hoy. Kousli Lamko Daduar nació en Chad en 1959, poeta, dramaturgo, novelista, guionista, actor y gestor cultural. Tiene estudios de arte y lengua y literatura francesa. Ha ganado diferentes premios por sus dramas y narrativas breves. Sus obras han sido montadas por compañías de teatro en África, Europa y Canadá. Promotor de teatro de la comunidad en Burkina Faso. Burkina Faso. Creo que tenía un disco por aquí de Burkina Faso. Vamos a ver. Sí, aquí está. Aquí está. Spirits. Entonces vamos a leer ese poema. No, pero antes vamos a escuchar un ya lo verán. Esto de Burkina Faso lo vamos a dejar para después. Bien, también fundador y director del Centro para las Artes y el Teatro en la Universidad Nacional de Ruanda. De Koulsi Lamco Daudar, les voy a leer un poema que él titula Libertad. Libertad. Y después vamos a escuchar a los percusionistas de Guinea, percusión tradicional de Guinea. Libertad. Una mañana se nos anunció entre dos ráfagas, dos metrallas, tu casta, tu nacimiento milagroso. Jamás había sido concebida, mas no quedó por eso. Esa mañana se nos dijo libertad, que eras, en fin, parte del jaque, donde todos los peones son pintados de bermejo y degradados escarlata, violeta, negro, sangre coagulada. En fin, parte del juego de cartas, donde reyes, reinas y lacayos nadan en una piscina, en que flotan cabezas, brazos, cerebelos, testículos y pedazos de senos, en una sopa de cebolla, sagradamente condimentada con especias de la fábrica Dios es glorioso. El almuédano gritó sus porborigmos. La campana agitó frenéticamente su glande. Esa mañana se nos dijo libertad, que no eras ni oro, ni plata, ni petróleo, ni uranio, ni cacería de hombres, ni laberinto de prisiones subterráneas donde se enmascula las vergas de los hombres con las espinas de cactus donde se masturba a las mujeres con la ascua de cigarrillo, donde se ata el dedo del pie al dedo de la mano en indescriptible postura de Kama Sutra o de pescado ahumado. Aquella mañana se nos anunció que no eras ofrecida, como si fueras un platillo de saltamontes salados para embriagarnos en el bar Charbon, para acompañar nuestras cervezas espumosas. El almuédano había gritado sus porborismos, la campana, su glande agitado frenéticamente. Aquella misma mañana. Y después, forzosamente no estabas en la cima de los ingenuos, ya que nunca había sido lo que se ofrece o lo que no se ofrece, porque conquista de los pueblos siempre ha sido la iguana de cola azotadora y muy pretencioso el que cree haberte encerrado en su alforja para generoso ofrecerte a los demás hombres. Libertad. Ya nadie sabe deletrear tu alfabeto. Ya nadie sabe dónde comienzas tus primeros pasos. Ya nadie sabe dónde mueres. Y si podías ser solo. Libertad. Thank you. Nacional de Percusiones de Guinea. Y último tema de esta tarde de Un Montón de Músicas aquí en Contrabanda FM. Ahora sí nos vamos a Burkina Faso. Davide Gaban, del disco Contomé, Espíritus. Aquí lo tenemos en el último tema de esta tarde aquí en Un Montón de Músicas. Javier Gabán de Burkina Faso. Hemos llegado al final de un montón de músicas. Y el último poema cortito de Timothy Bangusa de Uganda. Él lo titula Las 10 edades de Eros. Los tempestuosos 15, los turbulentos 20, los sedientos 30, los torpes 40, los erráticos 50, los avanzados 60, los serenos 70, los exhaustos 80, los anestesiados 90, los humildes 100. Timothy Bangusa de Uganda. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona en estrictísimo directo aquí en Contraband FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la radio hermana, la Radio Neta, martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Agradezco a los amigos y amigas que estuvieron en el chat interno del mail, no solo jazz@gmail.com. Lucas desde Cosenza, en Calabria. Jay desde Santiago de Chile. Karma desde aquí, cerquita de Barcelona. Y Miriam desde el País Vasco, desde Euskadi, Bilbao. Nada más, podcast. Siempre lo digo al final porque se me olvida. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. A partir, digamos que máximo 9 de la noche, el programa estará colgado en el podcast. Nada más, un montón de músicas. Hasta el próximo martes. Que tengan una muy buena semana.